Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni destino, yarrendo deny my wish to foreigner, to break the scream of a siren, for it to be the son of God. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Radio escuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Aldenis, Mario Aldenis para ti. Transmitiendo en vivo y en directo del planeta Tierra para toda la galaxia. Así es, queremos saludarte, estés donde estés, vayas manejando, estés acostado, acostada, haciendo cualquier cosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas estés escuchando este podcast, porque pues llegamos a todo el planeta y a toda la galaxia, como les habíamos platicado, pero bueno, resulta que el día de hoy, terminando el programa, pues nos vamos para el concierto de Rhapsody. Originalmente Rhapsody of Fire, de hecho es lo que estamos escuchando de fondo. Es una música muy épica, muy heroica. Probablemente muchos de ustedes ya la habían escuchado, Rhapsody of Fire. O sea, la Rapsodia del Fuego. Que bueno, pues es una banda italiana de power metal sinfónico, formada en Trieste por Luca Turilli, que es el guitarrista, Alex Strapo, siempre se me confunde el nombre de Alex Staropoli, que es el tecladista, y su primer nombre fue Thundercross, con el que sacaron un EP que posteriormente cambiaron su nombre a Rhapsody, con el cual serían mundialmente conocidos. Y para finalmente en el 2006, que parece entonces 2006 ya había escuchado todo Rhapsody, y debido a problemas legales modificaron su nombre a Rhapsody of Fire. En fin, Rhapsody pues va a estar el día de hoy en el Café Iguanas. Ahorita terminando el programa vamos a llegar de volada y pues esperemos todavía, no, así vamos a alcanzar porque empiezan a las 9 y cachito, pero bueno. Vamos a poner un par de rolas al respecto de Rhapsody, pues para que los conozcan un poquito más, ¿no? Y de hecho hay una, son muy versátiles estos muchachos italianos, de hecho, y tienen temas de todo tipo. Desde ahorita el que vamos a ponerle, que se va a llamar Lamento Heroico, hasta Emerald Sword, que es precisamente el nombre de un disco, que es genial. De hecho, sí, la letra la escuché en la casa del Búho, que le mandamos un saludo al Búho, hace ya, ¿qué será? Por ahí del año 2000, hace 18 años. Decía, Lange in meco il franto, truches guardo dell'angelo cieco, rovina in me l'antica rima, nel cuor del cigno ferito e morente, cosmi di eternità tratita, di veritas vanite che ora versano, lecrime da Dio in vuoto nero, sincero e fiero al mio destino andrò. Urla il tono al mio lamento eroico, sorte consuma la realtà. Spiriti di mondi arcani, chiedo la vita di là della morte, per lineare le stelle amiche e diventar guardiano celeste. Custode di eternità guarita, di verità trovate per tutti i figli di madre terra. Sempre a lei ho dato la vita, la morte, così continuerò. Y así más o menos va. Entonces, Es muy bonito el italiano, así es. Y la melodía que hacen estos muchachos del power metal sinfónico es increíble. Así que vámonos con Rhapsody, Lamento Heroico, música épica aquí en Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Saludos a la ratoncilla, que esperemos que nos esté escuchando mientras come algún cierto tipo de queso ya echado a perder. Al búho, que bueno, esperamos que el búho fuera con nosotros al concierto de Rhapsody, pero bueno, vamos a ver qué pasa al ratito. Y bueno, vámonos con Lamento Heroico y seguimos. Después de esto viene Emerald Sword a cargo de los mismos Rhapsody. Cabe destacar que este primer bloque es exclusivo de esto, precisamente de esta música, de este tema, así que ahorita que regresemos pues ya vamos a estar un poquito más normales, ¿no? Lo que pasa es que pues sí tenemos que hacer mención de qué es el precisamente el tour de despedida de Rhapsody. Tienen, es el aniversario número 20 de esta banda y al mismo tiempo es el tour de aniversario y casualmente pasan por Monterrey. Recuerdo que por ahí de los 15 años decía quiero que venga Rhapsody y Iron Maiden a Monterrey. Vino Iron Maiden, Rhapsody nunca vino hasta hace poco tiempo, no los pude ver, pero ahora va a ser la ocasión, así que pues disfruten. Yo soy Alberis, no me olvides, y yo regreso. nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio escucha, aquí en la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Escuchamos a Rhapsody, banda que estaremos viendo en unos minutos más ahí en el Café Iguana. Y este programa, este sábado, va a ser un poquito más musical que de costumbre. Este mes que entra, porque estamos a punto de terminar mes, este mes que entra vamos a tener un especial de sci-fi, o sea, de ciencia ficción. Vamos a tenerles en estos cuatro programas de estas cuatro semanas del próximo mes especiales de Star Wars, especiales de zombies, especiales de... sí, del universo y de cosas que tengan que ver con lo sci-fi, o sea, ciencia ficción. Ya sea películas, historias, series, etcétera, a petición de todos ustedes, porque en nuestros contactos de en Twitter, arroba Mario-Albeniz, y en la página de Ciencia y Humanismo, que se llama así como les estoy diciendo, en Facebook, si ustedes van a Facebook precisamente y buscan Ciencia y Humanismo, ahí van a ver nuestra página con el avatar de un astronauta, y pues ahí estamos. Les recordamos que todos los programas que se transmiten en vivo los sábados se graban y los puedes descargar gratuitamente en podcast desde la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, en la sección de Acerca de. Ahí tenemos todos los programas hasta la fecha. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, aclaración, sugerencia, comentario o lo que gustes, nos lo puedes hacer mediante este par de medios que les acabo de platicar, ya sea Twitter o Facebook. Así que bueno, nos vamos a ir con más música porque pues la noche se tiene que acortar para ver a Rhapsody. Vamos a irnos con algo de indie rock mexicano, esto que se llama A la Distancia, a cargo de Siddhartha, canción para la ratoncilla, y seguido de Enjambre, Elemento, que ya la hemos puesto aquí, pero es muy chida. Enjambre, estos zacatecanos, y Siddhartha, los jaliscienses, aquí en Monterrey, en 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM, en Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. ¿Por qué te vas así? Como la luz se va moviendo de estación, dejando oscuridad y el hueco en mi interior. Desaparecerá sin ninguna razón. Te volveré a pensar. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Ya estamos de regreso con esta canción de fondo que se llama Murasaki, a cargo de Comisario Pantera, que van a estar en el Pan Norte precisamente. A toda la banda que todavía no tiene su boleto, no es por hacerle promoción, pero es un evento regional, al igual que el Machaca, que de hecho, pues después del boleto de Rhapsody, que ya lo tengo, vamos a ir por el del Machaca y por el de el Pan Norte. Ahí tenemos que estar todos. Uno de los festivales más chidos de Nuevo León. En fin, vámonos con música, porque les estábamos diciendo que este programa va a ser un poco más musical. Nos vamos a ir con Neck, esto de los 90s, Si Sé Que Te Tengo a Ti, del álbum de Entre los Dos, 1998. Yo estaba por ahí en cuarto, quinto de primaria y se lo dedicaba a una niña. Ya desde tan chavito enamorado, ¿no? Pero bueno, les recomiendo que escuchen más música de Neck. Para los que no son muy... que nada más conocen la canción de Laura No Está y ya. Y la de Tu Nombre, probablemente los más fans, entre comillas. Pero habemos muy pocos fans de Neck. Así que les recomiendo que escuchen a Filippo Neviani, alias Neck, este italiano. Y después nos vamos a ir con Café Tacuba. Sí, Esta canción que muy pocos habrán escuchado ustedes, de La Ciudad de los Palacios. Así que bueno, regresamos a Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te saludamos a ti que vas manejando, a ti que estás saliendo de, o más bien entrando a un antro, y que sabemos que nos tienes en audífonos escuchándonos porque no quieres escuchar la música que ponen en el Nandas o en el café. No, no es cierto. Saludos para toda la banda del Café Iguanas, para toda la banda del Nandas, del Zócalo y de ese barrio antiguo que está tratando de resurgir. En fin, vámonos con música. Estás en Radio UDEM, yo soy Albeniz y yo regreso. Con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. La ciudad de los palacios va dejando paso al alba. va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente las calles toma. Catedral desaparece entre smog y caca de paloma. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, cuando es sábado, otro sábado más, una noche más de tu vida, una noche menos de tu vida, en donde sigues pensando que la vida te trae algo especial en un futuro muy cercano y no ves la fecha, en donde sigues trabajando y trabajando y trabajando y pensando de pronto cuando no estás atolondrado por las redes sociales y por los diferentes gadgets que te rodean, pensando, ¿a dónde demonios voy? ¿Realmente voy a donde quiero ir? ¿Qué he estado haciendo de mi vida? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años voy a tener cuando quiera hacer lo que deseo hacer? Y en fin, esta generación, esta transición entre la generación millennial y la generación Z nos está dando mucho de qué hablar. Aquí en México los políticos son los mismos, la tecnología es diferente y muy pronto las nuevas generaciones, tanto los millennials como los centennials, o sea generación Z, van a tomar partido en la política y esperemos que esos dinosaurios anteriores a la generación X dejen de estar demandando lo mismo de siempre, venderle territorio y venderle energía a otros países. Tampoco queremos convertirnos en un país de comunismo, no es eso. Quisiéramos llegar a ese primer mundo que tanto se nos pinta, esa Europa del norte, en donde tienen políticas mixtas, capitalismo mezclado con socialismo, sin llegar a una dictadura, a un comunismo, y que les ha servido bien. Desafortunadamente, híjole, me cuesta trabajo creer que las personas inteligentes han votado por los gobernantes que tienen ahora. No sé si darle condolencias a Estados Unidos de Norteamérica por haber elegido a ese presidente que tienen, al mismo tiempo que Estados Unidos mexicanos. Pero eso nos lleva a pensar que no somos o no seríamos precisamente nosotros los responsables de elegir a un presidente, dado que la democracia es un juego que ya está ganado, una novela, un teatro que está planeado desde antes de que comience hasta cómo va a terminar. Ya tenemos o ya tienen los nombres de las personas. La única pantalla o la única realidad o irrealidad que te quieren hacer creer es que estás votando por alguien para representarte. Pero habiendo actualmente en este siglo XXI tantas diferencias de pensamiento, sería muy difícil imaginar que una sola persona podría o pudiera representar a todas esas corrientes. La figura del presidencialismo en América debería de desaparecer. Bueno, eso es punto de vista personal. Pero si desapareciera y nos enfocáramos un poco más a Canadá o a los países fríos, esos países del norte, tanto de América como de Europa, como de Asia, pudiéramos de alguna forma estar un poco más a la par de nuestras necesidades. En fin, sin más choro, después de este vómito verbal, vamos a ponerles nada más y nada menos que un par de obras maestras. Esta melodía de Nacha Pop, Lucha de Gigantes, seguida de algo de Carla Morrison. Sí, porque se nos acaba el tiempo y todavía hay más canciones que poner. Bienvenido al 2018. Esto es Ciencia y Humanismo y yo regreso. Si es lo que

sacar de adentro mil cosas que te quiero decir. Me siento tan débil sin ti. Quiero guardarme a la moral, darte unos besos. Ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, justo para despedirnos mientras estamos escuchando esta canción de fondo a cargo de Odiseo, Estatua Roja. Y escuchaste a Carla Morrison, No Te Quiero Perder, o más bien Hasta la Piel, dedicada hasta el sur de México, aunque no nos sintonice muy bien esa parte de Chiapas y Campeche que queremos, pero bueno. Ya nos despedimos, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Y al final, ahorita ya nos vamos para ver a Rhapsody. Pero antes de irnos, te quiero preguntar a ti, señor y señora, que estás ahí cenando, viendo televisión, en la cama, en el sillón. Te quiero preguntar a ti, a usted, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Dicen la verdad.

que se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan celestial para el sol. Thank you. And I don't